papi, nosotros somos los del momento. Y yo tengo una colombiana. Ella quiere. Quiero que baile más, quiero que fume. Quiero que fume. Quiero que fume. Quiero que fume. Al ritmo del. Ella sí que tiene bien grande. Ella quiere el ritmo del. Ella quiere. Al ritmo del. Boom, boom. Ella quiere el ritmo del. Ella quiere. Al ritmo del. Boom, boom, boom. Ella quiere. Que le pago un trago, que le pago un trago. Son de pongo una disco. Que le pago un trago. Son de pongo una disco. Llegó el boqui, maquillate ese cuti. Vístete bien, puti, enseña ese booty. Todas en fila, relax, tranquila. Date dos tragos. Remix. Es que ese remix.